Regresamos al especial dedicado a Mariah Carey. En 1999, Carey recibió el premio Billboard a la mejor artista de la década de los años 90. Y además entró en el libro Guinness de los récords al ser la artista que más número uno había conseguido hasta la fecha. A finales del 2002, el artista publica un nuevo trabajo titulado Charm Bracelet. El álbum llega tras la ruptura de Mariah con su anterior discográfica EMI y tras fundar la artista su propio sello. Escuchemos de este disco Throw the Rain. I can't. Chum Roselette es un álbum muy personal del artista y con un nuevo registro vocal que tuvo una recepción muy fría por parte del público. Esto pues debido en parte a la escasa promoción. Escuchemos Yours. Baby, I'm forever yours. You're lighting up the moon and stars. Para 2005, Mariah vuelve a intentar recuperar los primeros puestos en las listas de éxitos, esta vez con el álbum The Emancipation of Mimi. Ahora sí, es con una mayor promoción y con una Mariah que vuelve a sus orígenes con un estilo más reconocible. Escuchemos de este disco It's Like That. This is the point when I need everybody to get to the dance floor. It's like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. That, that, or that, or like that, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. Like that, or that, or like that, y'all. That, y'all. I came to have a party. Open off the Bacardi. Feeling so hot tamale. Boy, I know you're watching me, so what's it gonna be? Yeah. Purple taking me higher. I'm lifted and I like it. Boy, you got me inspired. Baby, come and get it if you really feeling me. Come my night. Disco The Emancipation of Mimi, Mariah sube al número uno en las listas de Estados Unidos con sencillos de gran éxito como el tema anterior que escuchamos, It's Like That, We Belong Together o Emancipation. Gracias a este álbum, la artista consigue 3 de los 8 premios Grammy a los que optaba en el 2006, como mejor vocalista femenina de Rhythm and Blues, mejor canción de Rhythm and Blues y mejor álbum Rhythm and Blues contemporáneo. Escuchemos We Belong Together. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never felt Igual a MC al cuadrado es el siguiente álbum de la cantante, que se presentó con el single Touch My Body y que se estrenó directamente en el número 1 en Estados Unidos. Escuchemos este tema, Touch My Body. Just to the room. If it's a camera up in here, then it's only you with me when I do. If it's a camera up in here, then I best not catch this flick on YouTube. Cause if you're on your mouth and brag about the secret rendezvous, I will hunt you down. Cause baby, I'm up in my business like a Wendy interview. This is private between you and I. Like a teddy bear, you won't wanna go nowhere. In my life with luxury. Posteriormente, un año después, Mariah nos vuelve a sorprender con un álbum de estilo personal, Memories of an Imperfect Angel, publicado por Island Records y, según ella, dedicado a sus fans. El disco recibió una buena recepción por la crítica, pero el público no le otorgó el reconocimiento y los registros de ventas fueron muy pobres. En la producción contaba, entre otros colaboradores, con el reconocido productor Timbaland. Y escuchemos de este disco, Obsessed. And I was like, why are you so obsessed with me? Mariah Carey es una cantante, compositora, productora, directora de videoclips y actriz que ha recibido varios premios Grammy y 33 nominaciones. Con su estilo único de fusión de rhythm and blues, soul, gospel y hip hop, Carey es la artista en solitario que más número uno ha conseguido en la historia de los Estados Unidos, 18 por delante de Elvis Presley, y se encuentra en el segundo lugar entre las artistas que más singles ha lanzado en la era del rock. está reconocida por la Billboard como la artista de la década y reconocida en los World Music Awards del año 2000 como la artista pop femenina que más ha vendido del milenio. Su voz de 5 octavas fue votada como la mejor de la música en MTV 2003 y la número 1 de las 22 mejores voces de la música por Blender Magazine. Y para finalizar este especial dedicado a esta magnífica Mariah Carey, escucharemos su primer tema de su primer disco, Vision of Love. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en Radio Universidad. Radio Universidad. You've given me.